Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Cuarto bloque. Las plantas las pondremos a... A nadie le gusta. Y después todo será nuestro. Y después nos quedaremos acá todo el día. Y después todos seremos libres. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Ahí ya en el tramo final de A nadie le gusta. Bueno, y no, ya vamos viniendo para la zona. Pegamos alta rueda hoy, ¿eh? Pegamos dos en el Valle, pegamos a Miguel Ambas desde San Juan. Y queríamos usar este último tramo del programa como para sentarnos un poco arriba, en la punta del volcán Lanín, y analizar de qué se trata, qué es lo que sucedió, ¿no? En esta marcha adelante, declaración de sitio sagrado mapuche. Al rato ya no es más sitio sagrado mapuche. Y las especulaciones, la de pavada que se escucharon en los medios de comunicación, en gente que sale a hablar sin haber leído ni siquiera el articulado, yo creo. Eran cuatro hojitas, tampoco era que tenían que ponerse a estudiar un bibliorato de no sé cuántos cuerpos. Eran cuatro hojitas, las cuales... si querés buscarle la quinta pata al gato, el artículo 4, que es uno de los últimos, el último, porque después el artículo 5 dice comuníquese y archívese, es el único que puede llegar ahí a hacerle un poco de ruido, del cual se agarró todo el mundo, pero lo disfrazan con los mapuches terroristas, y que le van a sacar la Patagonia, cuando la realidad que ayer lo dijo muy bien el lonco filosófico de la comunidad mapuche Curruinca, Carlos Curruinca, por las Malvinas no se ponen a lo grito, loco, porque el fracking lo explotan multinacionales en el Valle Medio, nadie se pone, y que las petroleras, la mayoría son, nadie pone el grito en el cielo. Y está todo manejado por bandera yanqui. Tuvimos al embajador de Estados Unidos durante la semana en la provincia del Neuquén, con el otro embajador de Estados Unidos, el que ahora es el ministro de Economía, con Sergio Massa, sobre Vaca Muerta. Sobre eso nadie dice nada. Y nos queríamos poner a mirar, a ver, desde otro lado. A mí me gusta escucharlo en la mañana. Hoy puse muchos que salen en la mañana de Pocahuyo, la realidad. Voy a confesar que armé el equipo con... jugadores de otros planteles. Hice como una especie de selección. Marcelo Empemba ha sido seleccionado para salir en A Nadie Le Gusta como docente de la Universidad Nacional del Comahue. A mí me gusta escucharlo. Marcelo, buen día. ¿Cómo va? Hola, buen día, Lautaro y la audiencia Pocahuyo. Che, qué alegría que alguien le guste escucharme en los jueves. Me gusta. Sí, digo, a ver, planteas cosas muy ciertas, bastante complejas. Sos como Javier Grosso, que a veces no sé si matarme después de escucharte o ponerme a llorar nomás. Pero nada, me parecía que era la persona indicada con quien podíamos contar todas las cartas, ¿no? Digo, de qué, cuál es tu impresión de lo que pasa. Yo tengo una mirada con relación al tema del agua, lo del volcán Lanín, más allá de los mapuches terroristas y demás. Me parece que es un bien común, pero no el volcán y todo, sí, además de toda la cuestión turística, sino que como recurso, como bien común, agua, ¿viste? Digo, el fracking es agua, la megaminería es agua, la explotación de los viñedos es agua. ¿Por qué la punta del volcán Lanín, el horror de que pase a manos de mapuche y las tibiezas del ministro de Ambiente de la Nación no me dejan ver de que el tema es el agua? ¿Cuál es tu análisis? Sí, creo que como vos decís, fíjate la diferente mirada. Vos podés mirar la imagen icónica, repetida, pero siempre apasionante de volcán y ver agua a través de la nieve, ¿no? Por supuesto, pero ver agua y cada uno tiene su mirada, ¿no? Me parece que la entrada a ese tema puede ser social, política o económica, o los tres entrecruzados, ¿no? Es decir, la mirada social, a mí realmente lo que me preocupa es, bueno, el sitio sagrado que se puede volver a discutir, se puede volver a revisar, tal vez lograr, pero lo que más me preocupa es lo que despierta, y eso refleja parte de la sociedad de San Martín y del país, porque esto se nacionalizó, con respecto a la población, a un colectivo humano, en este caso población comunidades mapuche, como ese enemigo interno y esa ferocidad que comenzó con el gobierno junto por el cambio, Patricia Bullrich a la cabeza, y continúa con medios hegemónicos y una parte de la sociedad que se suma a ese discurso. Creo que eso es lo preocupante del resultado del sitio sagrado, a partir de la desinformación como lugar de poder, como vos decís, porque si vamos al centro, yo no soy un especialista, pero el sitio sagrado es una denominación, ¿sí?, que promueve a nivel del mundo, hay cientos, en México hay cientos de sitios sagrados, nosotros en la Argentina tenemos sitios sagrados promovidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la cual Argentina es parte y nuestros parques nacionales también es parque, es parte de esta organización internacional. ¿Qué son los sitios sagrados? Son declaraciones de lugares que pueden ser naturales, como este caso, o construidos, donde se le reconoce un componente, ¿sí?, de cultural, simbólico, religioso, de comunidades, especialmente comunidades originarias, que puede ser en Latinoamérica, puede ser en Australia, puede ser en África, y que lo declaran, y que el área protegida, por supuesto, no pierde ese territorio, no lo delega, ¿sí?, sigue siendo parte de esa área protegida, y entonces eso es un lugar diferente al de Patrimonio Natural de la Humanidad, tan conocidos, ¿sí?, es un significado diferente donde lo cultural, simbólico, está presente. ¿Cuáles son los ejemplos en Argentina? El último fue el volcán Llallaico, conocido por las tres niños momificados, sí, donde se abrió la discusión de exponerlos sí, exponerlos no, en el Museo de Antropología de Salta. Sí, ¿no?, señor. Ese fue el último. En las grutas hay otro sitio sagrado más cercano, de un enterratorio, y así podíamos nombrar. Pero, ¿volcán Nanín por qué despertó esto? Y ahí me parece que lo podemos juntar como sociedad en este sentido. Despertó esto como despertó hace en 2014 el izamiento de Buenos Aires en la Plaza San Martín, o cuando llega la temporada de Cerro Chapelco y los conflictos territoriales. Es decir, son como la punta de iceberg de algo que está sumergido y que rebrota, y que a mí me preocupa esos rebrotes, ¿sí?, tan virulentos, de ser casi más enemigo de la patria, que se quieren apropiar, que son chilenos, esa discusión vieja que sale, y además terroristas, guerrilleros, etcétera, ser violentos. Pero es ambigua esa discusión, Marcelo, porque, a ver, lo decía ayer, vuelvo a insistir con el lonco de la comunidad mapuche Currinca, el loco filosófico. Carlos Currinca ayer decía: che, por las Malvinas nadie sale, y están en manos de los ingleses. Por Lewis nadie sale a no sé qué, y están en manos de los ingleses. O sea, hay una especie de una balanza descompuesta, vendría a ser, porque para algunas cosas sí, para otras no. Y ahí entra otro componente, si querés, el tema político, para mi entender, ¿sí? Cuando salió el gobernador Omar Gutiérrez, ¿no?, a decir: este recurso es de todos. Primero que habría que aclarar a qué llama todos, los neuquinos, le pone la palabra recurso. Recurso es una palabra que está asociada a lo económico. Entonces, lo equipara a lo que está debajo del suelo neuquino, el petróleo, gas y demás, y lo que está sobre. Primero, entonces, no nos van a tocar este recurso porque es de todos los neuquinos, ¿sí? Y ahí empieza también desde lo político una discusión que se nacionaliza y aparecen personajes como Pichetto y demás que se suman a este volcán. Entonces lo hacen erupcionar, ¿sí? Metafóricamente, uh-huh, para que salte. Y esto del ministro de Medio Ambiente, Cavandier, y dando marcha atrás, cual nosotros cuando éramos chicos decía más difícil que recular en chancleta, uh-huh, recula en chancleta porque para mí, y acá estoy en una hipótesis, no tengo prueba, pero es una hipótesis, sopesaron en el gobierno nacional, no sé si Cavandier o quien esté más arriba, sopesó semana esta próxima, que vos tuviste parte de tu programa, uh-huh, este encuentro, que no solamente vino el ministro, el embajador de Estados Unidos, sino los popes del petróleo en Neuquén, con el gobernador también encabezando, justo la semana esta, es decir, no toquen a Vaca Muerta, y del otro, comunidad mapuche, prefirieron para mí sacrificar una relación que se puede retomar, habrán dicho, con la comunidad mapuche, de ese conflicto, y sopesaron a favor de este encuentro que era muy, muy importante a los niveles para el ministro de Economía, para el futuro de Argentina próximo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene lo económico, ¿no? Donde estamos jugados, que vos decías antes de que entre yo, te estaba escuchando, el tema de el famoso extractivismo, esa forma de maximizar esos recursos, donde entró en la carrera Vaca Muerta. Después te voy a contar una anécdota con los estudiantes que tuve, que me impresionó mucho, y el agua, uh-huh, y el gas, y también, ¿por qué no?, el turismo. No, yo lo incluyo al turismo, esta forma de maximizar rentabilidad el menor tiempo posible, apropiándose del territorio, por supuesto, sacando la conflictividad de ese territorio. Uh-huh. Y entonces Volcán Lanín entra en ese juego, pero para mí conjuga con lo anterior, lo social, que nos interpela como, es decir, como sociedad. Una parte de la sociedad, ¿sí?, cómo se monta en ese discurso de enojo, de ese enemigo interno que fabricaron, especialmente en el gobierno de Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich, como decía, a la cabeza, y que es muy peligroso realmente, porque cada vez que hay un enemigo interno sucede, puede derivarse a cualquier lado. Necesitan de ese enemigo interno para explicar lo inexplicable, para poner en el otro, en este caso comunidades, poblaciones mapuche, todos los males, y ese enemigo interno funcionó en diferentes momentos históricos del país y en diferentes países, ¿sí? En Europa ahora son los inmigrantes ilegales, ajá, ¿no? Ajá, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Pero me parece que ese y lo económico que entra a interpelar, más allá de lo simbólico también, porque el Lanín también hay que agregar, y el gobernador se destacó en aclararlo mil veces, de que es parte de la identidad neuquina, el himno, el escudo, etcétera, etcétera, y nos están tocando nuestro territorio y nuestra simbología. Uh-huh. Es, para mí, el tipo posicionarse desde un lugar de poder y que él también tiene sus intenciones y como que no me van a venir a mojar la oreja, y plantó bandera a una semana de este encuentro tan importante y dependiendo el gobierno nacional de Vaca Muerta como está dependiendo. Entonces, uh-huh, parece que ahí se conjuga un caldo muy espeso, muy desafortunado, porque en sitios naturales hay a nivel mundial. O sea, no es la excusa, ya sucedió, sucede en la Argentina, hay sitios sagrados, sí, digo, un montón de cosas. El último, el volcán, las grutas, el Cerro Colorado en Córdoba, hay tantos lugares, claro, en Argentina. Y por ninguno hubo este bondi, vendría a ser. No. Es más, Svampa y Vea le sacaron una buena nota donde destacaron que Petro, el presidente actual de Colombia, el electo, uh-huh, asumió, hizo una asunción simbólica antes de la formal, que fue nuestro presidente y varios presidentes latinoamericanos, hizo una asunción, diríamos, previa en un sitio sagrado que es la Sierra Santa Marta en Colombia, sí. Donde están tres comunidades. La Sierra Nevada de Santa Marta, hay nieve ahí. Exactamente. Que da hacia el mar. y 3 comunidades que la gestionan, porque esa es una condición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Vuelvo a decir, organización internacional, de la cual Argentina es parte, los parques nacionales y Parque Nacional de Argentina son parte, dice que la gestión tiene que estar en conformidad con los grupos religiosos comunitarios donde se asienta ese sitio sagrado. Es decir, tiene que estar de acuerdo en declararlo, y segundo, tiene que ser cogestionado. Y el Parque Nacional, aclaran siempre, no pierde la propiedad, ni mucho menos. Ahora, vienen los guías de montaña, se suben al carro de que nos van a cobrar, nos van a prohibir, nos van a restringir. Nunca se dijo eso. No. De hecho, el artículo 4, que puede ser el más puntilloso, habla de que hay que armar una mesa para decir cómo sería el uso, vendría a ser. Exactamente. Y en esa mesa se deben sentar la mayor cantidad de sectores, donde se tiene que hacer un plan, lo conocido como plan de manejo, plan de gestión, y obviamente las comunidades, en este caso mapuche, tiene que ser parte. Pero todo esto sale fuera de la discusión y empieza a embarrarse a propósito, y entonces es una excusa para empezar a debatir cosas que no te parece a mí, que es lo peligroso que te decía al comienzo, y lo repito, que es esa creación, fortalecimiento de un enemigo interno cada vez mayor, virulento, más agresivo. Entonces, eso me parece que es lo peor de todo, porque sitio, yo creo que sitio sagrado, al final de cuentas, se va a declarar, las comunidades están posicionadas, esto es algo que tiene que salir, porque es una cuestión, además, que ya lleva muchos años, pero será de otra manera, no sé, negociada, consensuada, como quiere, pero saldrá. Pero lo otro, eso que se lastima a la sociedad, donde también sitio sagrado para mí, si lo querés ver desde el punto de vista hasta turístico y económico, le suma valor. Garpa. Porque, digo, si lo quieren ver de ese lugar. Sí, garpa. Porque aparte, Machu Picchu es sitio sagrado también. Exactamente, exactamente. Es uno de los más conocidos. Claro. Y demás. Exacto, paga, ¿no? Entonces, eso, garpa. Yo he ido a Machu Picchu y es como entrar a Disneylandia. O sea, vos entrás con una molinetes de acero inoxidable que tenés que pasar la tarjeta y no sé cuántas cosas vendría a ser. Lo que pasa es que ese es patrimonio natural de la humanidad. De la humanidad, es, claro. La UNESCO, el sitio sagrado ya tiene otro componente donde es gestionado, donde es conservado, parte por las comunidades originarias. Ahí claro. Ya está el gobierno del Perú, claro, sí. Es lo que vos decís, que suele suceder con los patrimonios natural o cultural de la humanidad, se convierten en un negocio y sale fuera de las poblaciones locales. Acá sí o sí tiene que haber gestión local, ¿sí? si se cumple, con una suerte de protección más estricta o más próxima, no es eso que vos estás contando, justamente lo que quieren evitar de maltratar, porque para la cosmovisión mapuche el volcán o Pichamamahuiza tiene vida, dejar de maltratar al volcán, ¿sí?, que tiene vida, y tratar de verlo de otra manera. Entonces, acá también nos serviría para aprender. Y si alguna vez queremos hacer cumplir la ordenanza de San Martín, que dice que somos una ciudad intercultural. Un lindo título, da marketing, políticamente correcto, yo lo apoyo que esté en la ordenanza, en los principios de la ordenanza, reconocimiento de persistencia de los pueblos originarios y ciudad intercultural. Lindo, pero hay que construirlo. La interculturalidad no es un hecho, lo estamos viendo. Lo vimos con el izamiento de Buenos Foyes, lo vemos ahora con el sitio sagrado, lo seguiremos viendo con el Cerro Chapelco, que no, hay un sector que no, y que se cierra cada vez más peligrosamente, movido por un sector político inescrupuloso y los medios hegemónicos también con sus intereses y también inescrupuloso. Entonces la interculturalidad es una construcción. Comienza la escuela, comienza los medios, comienza con este tipo de actos. Para decir, por ejemplo, la primera pregunta habría que decir, ¿qué sitio sagrado? A ver, y viene un especialista, este profesor, explicar esto, tal, tal. No salir, como decíamos cuando éramos chicos, con los botines de punta. Porque sí. Porque sí, sin información, al primer pitido del claro. árbitro sale uno con los botines de punta a quebrar al otro, ¿no? Al delantero. Entonces, evidentemente acá hay por debajo unos intereses, una intencionalidad de que no sea posible esa interculturalidad por el momento, por lo menos con un sector, no sé si importante, quiero decir que no, de San Martín de los Andes. Creo que somos mayoría los otros, quiero creerlo, quiero convencerme. Marcelo, para darle una vuelta y ir cerrando, no quiero que se nos pase lo de la anécdota de los alumnos y el agua. Porque digo, como que se está yendo la no, hora. Solo que se está yendo la hora, sino que quiero quedarme a ver con qué reflejo tienen. Mirá, la anécdota es parte de un cursado de una materia que yo doy en Neuquén segundo cuatrimestre. Empezaba recién, hace muy poquito, 2015 fue esto, empezaba muy poquito el tema fracking ya en forma de YPF asociada a Chevron, y con la comunidad Campos Maripe nos llevó a la primera explotación fuerte ya lanzado, el tema de Vaca Muerta, en Loma Campana. Si vos ves a Danielo, está sobre la barda, uno de los bordes del río Neuquén, una de las bardas de la meseta, la otra está del otro lado del río. Subimos, porque no se ve el fracking de Danielo, se sube a la meseta y empezamos a andar. Parecía esas películas de un ejército norteamericano avanzando en Irak, más o menos, porque era un movimiento terrible de torres, de camiones, y lo que más me llamó la atención es que había una polvareda, porque había sequía, es un lugar seco, que apenas se podía ver, excepto que subieras a un lugar más elevado, muchos camiones. ¿Qué eran esos camiones? Agua, del río Neuquén. Agua, agua, agua, agua potable, ¿no? Agua del río Neuquén que tomaban porque, ahí nos contaron, que el componente del agua, más químicos, más arenas, hacían el famoso fracking, ¿no? Perforaban de esa manera, con un impacto en el ambiente terrible, ¿no? Una multitud, un ejército avanzando, porque justamente el extractivismo tiene que bajar costos en tiempo, ¿sí? En horas hombre, en tiempo, en maximizar. Terminamos toda esa visita larga, muy, muy completa con el Lonco, de Campo Maripe, bueno, volvimos a Añelo, ¿y cuál fue la contradicción? Fuimos a la estación de servicio, ¿no? Estación de servicio, fuimos los estudiantes al baño. ¿Qué nos dice la estación de servicio? La única que había en Añelo. No hay agua. No hay agua. ¿Cómo no hay agua? Sí, hace 2 días cortaron el agua, se rompió la bomba del río Neuquén y están reparando, no hay agua. ¿Y cómo no hay agua? Sí, ya me estuvimos viendo. Bueno, esa es la contradicción para mí en un ejemplo mínimo que explica esta situación donde el agua, que es un recurso escaso, cada vez más problemático, cambio climático, como ustedes decían, tirado a hacer el fracking, porque es tirar el agua ahí, es agua del río Neuquén, ¿no? Que se están tomando, creo que iban a hacer un acueducto para disminuir el costo de traslado, camiones. Y la ciudad de Añelo hacía 2 días, y me dijo, y esto no es común, me dice el de la estación de servicio, como diciendo, siempre pasa. No te sorprenda. Claro. El pueblo en sí no tenía agua, ¿sí? Que toma del mismo lugar que es el río Neuquén. Luego me enteré también con el paso del tiempo que, como bajó mucho el río Neuquén, las bombas, no sé si se quemaron, tuvieron que reemplazarlas para ir a otro lugar del río Neuquén porque la bajante que está teniendo. Entonces, ese era mi aporte al fracking. Está bueno. Digo, no, y además, no estabas hablando de Canchasca. Estás hablando de la provincia de Neuquén, acá estamos, eso sucedió acá, en la provincia de Neuquén. Sí, sí, sí, y yo creo que es un impacto que se va a ver con los años, ese queso gruyer que están haciendo ahí abajo, el impacto que va a tener arriba, abajo, y coincido con vos sobre las tierras productivas que cada vez son menos, Añelo, San Patricio Chañar, y luego fuimos hasta Allen, que también quedé impactado, porque en Allen hay fracking, hacen y se está extendiendo. Áreas productivas que, como vos decías, que son frutícolas, que tienen más de 100 años de producción. La están tirando abajo, por la crisis de la fruticultura, más lo que paga para explotar el tema de la petrolera, ¿no? Marcelo, te mando un abrazo grande y estamos en comunicación. Bueno, gracias, Lautaro, por llamarme y para darme esta participación. Un abrazo. Hasta luego. Marcelo Empemba, docente de la Universidad Nacional de Comahue, bueno, acá en el asiento en el asentamiento universitario, está también laburando y labura, como decía, también en Neuquén. Cierro con esto, digo, no sé, a mí lo que me parece gravísimo también es la función, la actitud, las formas del ministro de Ambiente de la Nación. Y yo no tengo dudas de que Dios no estuvo ahí a donde él nació. Pero tampoco tengo dudas de que Dios no es para todo el mundo. Y que hay aquellos a quienes Dios toca con una varita mágica. Y hay aquellos otros que nacen cagados por un elefante. Si uso la lógica, él debería estar del lado de los que están cagados por un elefante. Por un lado, porque Dios no estuvo ahí donde él nació. Y por otro lado, porque sus papás dieron la vida por los que estaban cagados por un elefante. Los papás no estuvieron del lado de los que están tocados por una varita mágica, como sí parece estar el ministro. El tema, la realidad, que no me gusta, pero si por esas cosas de la vida está en sintonía de la radio, quizás le sirva tomarse unos minutos para recordarse de dónde viene el ministro de Ambiente de la República Argentina. Adentro mío, puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido. Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios. A mi mamá, ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace dos meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido, mi sangre con oraciones, reza donde no hay Cristos. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo, de sepultura. Acordate, loco, siempre del lado de los que están cagados por un elefante y no del lado de los que Dios tocó con una varita mágica. Esto fue A Nadie Le Gusta. Hasta la semana que viene. Volvemos la próxima semana. A Nadie Le Gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.